Sí, hablando sobre este problema que ahora está sufriendo las transmisiones de streaming partidarias y respondiendo al hecho de cómo nos enteramos que llegó de a través de los medios nacionales como y grandes, ¿no? Multinacionales como Teis Sport, y la forma que quizás tenemos de contrarrestar o enfrentar dicha situación es la siguiente. O sea, quizás nosotros como medios partidarios, hablando específicamente de esta organización Medios Partidarios Unidos, que responde a integrar un montón de transmisiones de streaming partidarias de distintos equipos de muchas categorías del ascenso argentino, está tratando de llevar adelante la defensa, ¿no?, en forma unitaria de esta situación que se está viviendo, que es la censura y clausura de muchos canales de YouTube. Quizás el más renombrado que salió fue el de Ferro Web, tomando en cuenta que Ferro se encuentra en la Primera Nacional, que es una de las categorías grandes, y también hubo algunos que otros canales que también comenzaron a sufrir este tipo de accionar por parte de los grandes medios televisivos, insisto y reitero, como sería Teis Sport. La única argumentación que pareciera ser que se presenta por nuestro lado es la de que simplemente respondemos al club a tomarnos en cuenta como parte del club, no solamente aislarnos como una organización periodística que tiene sus intereses en extraer alguna ganancia o extraer algo extra pasional, por así decirlo, ¿no? Que simplemente conformamos la estructura del club, que somos parte del club, así como quizás lo pueden llegar a ser los jugadores, y que sea tomado de esa manera, que obviamente la intención no es llevar una confrontación. De hecho, uno de los chicos, que creo que si no me equivoco es el de All Boys, había planteado el hecho de que hacer que 2/3 de cada una de las transmisiones que son partidarias, hagamos de cuenta, por ejemplo, Canarias en Red, 2/3 del equipo periodístico se haga socio para además justificar la situación con un aporte al club. Pero bueno, es una situación muy, muy delicada. Lamentablemente, hasta el momento todo se reduce en un punto fundamental y específico, y que es prácticamente imposible desde lo legal contrarrestar, que es los contratos. Hay contratos, hay dinero de por medio, eso se sabe desde décadas, el fútbol se maneja de este modo, y lamentablemente, por más que nosotros, hablando a través de Medios Partidarios Unidos, no se quiera o no se pueda ver, se maneja esta situación y hay que entenderla así, porque es cierto que quizás para nosotros, para transmitir, no abonamos en la mayoría de los casos para poder llevar adelante las transmisiones de fútbol. El problema hasta el momento azota en las categorías quizás de Primera Nacional y B Metropolitana. Hasta ahora en la C no se estaría sufriendo tanto, pero en cualquier momento pareciera ser que va a asomarse dicha problemática, ¿no? Para todos aquellos que hacen el streaming por cualquier plataforma, YouTube, Twitch o Facebook.